Frente de Todos, del oficialismo provincial. Hablamos de Enrique Cresto, que lo tenemos en comunicación. Enrique, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos, para todo el equipo de la radio, para toda la audiencia. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Y la verdad que un gustazo tenerte, Enrique. Hace mucho queríamos charlar. Y bueno, intensidad, tramo final de la campaña, mucha presencia territorial, este contacto con la gente. ¿Lo estás proponiendo así, Enrique? Sí, sí. La verdad que recorriendo la provincia, recién estuve reunido con el intendente de Sauce de Luna, un intendente que es de Cambiemos, que está acompañando esta propuesta, y así en toda la provincia, Pablo, en toda la provincia. Yo hace muy poquito venía recorriendo, igual lo sigo haciendo, llevando obras, porque desde el primer día que estamos en Arenosa y que tomamos como desafío estar en todos los pueblos de la provincia de Entre Ríos, pero por una cuestión esencial, ¿no? Es decir, para el agua y la cloaca es fundamental, dignifican a los pueblos, dignifican a las familias, y el desafío es tratar de llegar a todos los entrerrianos, y el compromiso que hice con el gobernador Bordé y con todos los entrerrianos. El otro día nos llegaba de una localidad diciendo nunca había llegado una obra nacional y te elogiaba por eso, ¿no? Hablo del norte de la provincia de Entre Ríos. Esto es tu trabajo en Arenosa. Enrique, te pregunto, marcás fuerte el tema de los dos modelos del país, y el otro día te escuchaba que decías, voten no por lo que hacemos, por lo que estamos haciendo, por las gestiones. ¿Es así el mensaje, Enrique? Mira, Pablo, el modelo de país que yo pregono es el que estamos construyendo, y el que en lo personal venimos trabajando acá en Entre Ríos, el modelo del gobernador Bordé, de trabajar con todos, de poder. Ayer estuvimos en Colón caminando con el intendente vecinalista, después estuvimos en Villa Lisa, obras en un municipio de Cambiemos, después eso es lo importante, ¿no? Yo creo que lo que quiere la gente es vernos trabajar a todos juntos, sin importar, trabajando por la gente. Y esos son básicamente los dos modelos, ¿no? Es decir, y un modelo federal, ¿no? Trabajando con todos. Entre Ríos tiene 270 localidades. Y para que se desarrolle la provincia, las 270 localidades, hay que trabajar que las 270 tienen que tener agua, cloaca, gas, energía eléctrica y conectividad. Y ese es el gran desafío. A mí me toca la parte de agua y cloaca, y el desafío es que todas las comunas, las juntas de gobierno, porque es lo básico para desarrollar un pueblo. Y la riqueza de la provincia de Entre Ríos está en la junta de gobierno y las comunas, que es el 70% del territorio provincial. Y en la mayoría nunca hubo una obra de nación en la historia. Seguro. Y cada vez que vamos, es la obra más importante de la comuna. Y eso tiene un valor enorme porque dignifica al pueblo y hace que empiece ya a soñar con desarrollarse, y que cada vez que haga un censo, que no le pase más que tenga menos gente porque se van, sino que empiece a ser un pueblo que en principio se queden los que nacen ahí, y ni hablar que puedan elegirlo después, como nos pasa con Concordia, que es una ciudad que eligen muchos para venir a buscar oportunidades, ¿no? Enrique, se ve fuerte el apoyo justamente de los intendentes. Más allá de tu presencia, se ponen al frente de la campaña. Me parece que es un aspecto importantísimo a destacar, ¿o no, Enrique? Sí. Están muy comprometidos. Lo que pasa, Pablo, que a mí me tocó ser intendente. Seguro. Ser intendente no es lo mismo, porque a mí en lo particular, como intendente, yo gestioné mucho a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel local. Y a nivel nacional conseguí algunas obras para Concordia, porque en eso nobleza obliga, he conseguido todo lo que es la zona sur, el hábitat. Está bien, es decir, podemos decir que fue después de la inundación, que eso permitió también gestionar, pero las he conseguido y he realizado muchísimas obras. Más de 800 cuadras de pavimento hicimos en Concordia, 3 planes de pavimentación con fondos propios, 1 en convenio con provincia. Pero lo importante, después me di cuenta, y lo vi cuando lo viví como intendente, padre siempre me decía, vos cuando enhebres una cuadra de cordón cuneta de asfalto tenés que hacer como hacía yo, me dice él, que hacíamos una fiesta en el barrio, poníamos un escenario, iba, lo llevábamos al payaso Chuculengo, lo llevábamos, los chicos comían bollo y chocolate si era invierno, cubos si es verano. Y a mí me pasó en los 4 años, que hicimos muchísimas obras, y eso no lo pudimos hacer. ¿Pero por qué? Porque nosotros veíamos que el vecino cada vez estaba peor, ¿no? Entonces estaba contento que le hicimos el asfalto, que le pusimos luces LED, pero veía que ese vecino que no podía pagar la luz, que no podía pagar el gas, que no podía pagar lo básico, que no llegaba a fin de mes, porque cada vez era más difícil vivir en esa Argentina, que todavía no salimos de eso. Recién ahora, porque el peronismo, en el 2019, vino nuevamente a darle felicidad al pueblo, a lograr y darle las herramientas para que cada uno se realice. Y la pandemia no hizo, por supuesto, que recalcular los objetivos, y eso se retrasó. Y eso se está viendo recién ahora. Recién ahora empezamos a ver lo que vinimos a hacer. Recién ahora estamos en condiciones, si bien no nos quedamos quietos porque vacunamos millones y millones de argentinos, hicimos infraestructura de salud como nunca en la historia, 4.500 camas de terapia, se ayudó a las empresas, se ayudó con la IFE, con el REPRO, con el ATP, todo lo que se hizo, pero por supuesto que no se pudo en plenitud desarrollar una gestión porque estábamos en pandemia, sí, y porque estamos todavía y estamos saliendo, pero el mensaje mío, Pablo, es a los concordienses, primero agradecimiento, porque a mí me votaron los concordienses en el 2019 casi un 60%, sí, sí, de cada 10 concordienses, 6 eligieron, y eso a mí me dio un respaldo importante. Cuando yo tomé la decisión de ir a Buenos Aires, cuando me convoca el presidente Alberto Fernández, tomé la decisión porque yo sabía que las grandes cosas para Concordia, teniendo un equipo en Concordia, con Alfredo y con el equipo de trabajo acá, yo las iba a conseguir estando en Buenos Aires. Y eso, y lo estamos logrando, porque tenemos obras en toda la ciudad, en todos los barrios, en el centro, en las plazas, en los accesos. Ahora arrancan 2 planes de pavimentación muy grandes también, con fondos nacionales. En cualquier momento arranca la construcción del aeropuerto, que ya está adjudicado. Sí, sí, sí. Así que, y eso, y el respaldo de la gente de Concordia sirve mucho, porque cuando yo me siento como funcionario nacional con los otros ministros, tengamos en cuenta que Lenosa tiene presupuesto, más presupuesto que 2 o 3 ministerios juntos, es un organismo muy grande. Cuando yo me siento con los técnicos en Buenos Aires a gestionar un proyecto de no solamente de Nosa, sino de cualquier tema, como el relleno del campo de abasto, como tiene que ver con lo que respecta a otras, los planes de pavimentación, las cuadras cordón cuneta, las plazas. Cuando me senté a hablar con los ministros por el tema de conseguir la compatibilidad entre el trabajador temporario con los planes sociales, pero todo eso lo hacemos y me respetan porque tengo el apoyo popular y el apoyo de mi pueblo en Concordia. Y eso, ¿por qué? Porque cuando a mí yo veo que un funcionario nacional te quiere ningunear o te quiere por ahí, no te da el lugar que uno le corresponde, yo le dejo en claro, le digo, mirá que yo no soy acá una persona que perdió las elecciones y me tiraron un cargo, como pasa muchas veces. Seguro. A mí, yo gané las elecciones y a mí me convocó el presidente Alberto Fernández. Yo estoy acá, no estoy para boludear, yo estoy para gestionar, para trabajar. Y eso a mí me da una espalda importante. Y por eso es importante también, Pablo, el acompañamiento de mi ciudad de Concordia, para profundizar, primero para profundizar todo lo que venimos haciendo. Que en este tiempo que queda de gestión, de Alfredo, yo seguir gestionando y trabajando para los concordienses y con el acompañamiento. Nosotros creemos que en estas elecciones Concordia va a ser una gran elección, el frente de todos, y es lo que va a garantizar un gran triunfo también en toda la provincia. Enrique, sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero te quiero preguntar, notamos cierto grado por ahí de desinterés de la gente, que por ahí tiene que ver con la pandemia, con las cuestiones económicas, pero también vemos cierto grado de bajo nivel de debate y de propuesta. Vos estás proponiendo el tema de lo que estamos haciendo y eso es valioso a partir de la gestión. ¿Pero notás esto de alguna manera? Mirá, Pablo, te digo 2 cosas. Primero, propuestas, yo tengo propuestas, pero ¿por qué? Porque venimos trabajando, seguro, y estamos seguro. Trabajando en proyectos de ley. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos teníamos ya en noviembre planificado presentar, estamos arrancando foros uh-huh. en todo el país para generar lo que es la ley de acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. Sí, esto lo hablé con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sí. Después lo hablé con Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. y estoy trabajando con todas las provincias para presentarla antes de fin de año. Y esa ley va a garantizar de que todos los argentinos tengan acceso al agua. ¿Por qué? Porque va a generar un fondo de agua y saneamiento para que todas estas obras que se vienen realizando tengan continuidad, que no dependan de un funcionario de turno o de un presidente de turno, ¿no? Como pasa muchas veces que cuando cambia el gobierno se frenan las cosas. Entonces, ese proyecto de ley va a ser el proyecto de ley más importante que vamos a presentar. Después, por supuesto, vamos a trabajar en lo que es la matriz energética, uh-huh. cambiar ciertos parámetros energéticos para que, por ejemplo, Entre Ríos se beneficie al ser productora de energía, y proyectos que tienen que ver con los fondos de vialidad y vivienda, también para que lleguen en forma automática a las provincias, que no dependa también de un programa nacional y de una gestión de turno. Uh-huh. Pero más allá de las propuestas, es verdad lo que vos decís, Pablo, de que la gente está totalmente descreída, uh-huh. La gente no quiere, el pueblo no quiere que... porque me pasó a mí, yo hace 2 meses, cuando yo todavía no era candidato, ni sabía que iba a estar en la lista, yo veía a las otras fuerzas políticas, muchos caminar la provincia, hablar de, en plena pandemia, hablar de transformar la provincia. Uh-huh. Entonces, yo decía qué falta de criterio, de sentido común y qué falta de empatía, porque la gente, el pueblo, viene primero agobiado con la pandemia. No solamente lo que tiene que ver con la salud, sino también lo que respecta a lo económico, ¿no? Uh-huh. A lo económico, muchos negocios, ni hablar los rubros vinculados a los espectáculos, a la gastronomía, a la hotelería, y uno trata de ponerse en el lugar del vecino, que le vengan a hablar de elecciones a diputados, y te genera bronca, te genera indignación. Entonces, nosotros en eso, yo le digo siempre a los militantes, tengan empatía, tengan en cuenta de que hablar hay que explicar de que, bueno, que estamos en democracia, las elecciones se hacen y hay que defender un proyecto. Uh-huh. ¿Nosotros qué proponemos? Defender lo que venimos haciendo y profundizar lo que venimos haciendo. Uh-huh. Todo lo que venimos consiguiendo para Concordia y poder profundizarlo. Profundizarlo significa mostrar de que en Concordia se están haciendo muchas obras de nación, pero Concordia responde también, ¿no? Uh-huh. Acompaña este modelo, y porque además en este modelo de país a Concordia le va bien, ¿no? Es decir, a mi padre le tocó asumir en el 2003, después de la Rúa, y en Concordia había un 70% de pobreza y 30% de desocupación. Y cuando se fue en su mandato, ya en el 2007, en 4 años solamente de Néstor Kirchner, ya la desocupación estaba por debajo de 2 dígitos, estaba creo que 7, 8 puntos, y la pobreza estaba en menos de 20 puntos. Y cuando terminó Gustavo... su mandato en el 2015, la desocupación estaba por debajo del 5% y la pobreza bajísima. Entonces, Concordia le va mal en el otro modelo, en el modelo neoliberal, en el modelo de especulación financiera, porque le afecta muchísimo. Uh-huh. Por eso nosotros pedimos el acompañamiento en estas elecciones. Uh-huh. Enrique, rol importante entonces las elecciones, más allá de que no hay cargos ejecutivos y son solamente legislativos, le damos este rol importante. Hablaste de proyectos, hablaste de cuestiones, porque a veces el debate se da en una foto que apareció y estas cosas. Entonces uno dice que bajo el nivel de debate, por eso valoro lo tuyo de hablar de proyectos, hablar de modelo de país, ¿eh? Antes de despedirte, Enrique, te pregunto, me imagino que estás analizando también quiénes te acompañan en la lista. ¿Cómo estás viendo la lista? No, hablamos todos los días de una lista. Yo estoy muy contento porque encima, la verdad, el gobernador a mí me propuso, el presidente de la Nación, de encabezar la lista. Yo no sabía quién era los otros candidatos. Uh-huh, mira. Y cuando, ni tampoco me pregunté ni me correspondía preguntar, pero cuando se consolida la lista y el gobernador me presenta la lista, una lista muy muy bien seleccionada, uh-huh. Una lista joven. Cuando yo digo una lista joven, no quiere decir que solamente estemos hablando de políticas para los jóvenes, sino que es una lista joven con una visión de la Argentina que viene, pero con un gran contenido de lo que es la defensa de este modelo, que incluye absolutamente a todos, a los adultos mayores, A las mujeres, a todos, a los trabajadores, lo que es el modelo peronista. Y esa es una lista bien, bien peronista, es una lista que con hombres y mujeres con muchos valores, de entender de que ninguno de los integrantes de la lista nunca va a votar en el Congreso algo que perjudique a la provincia de Entre Ríos. Porque es una lista federal también, lo importante es eso, tener en claro. Muchas veces vos podés defender un modelo de país, pero en esa defensa del modelo te encontrás en el Congreso leyes que, si bien son parte de este modelo económico y político, pero está la disyuntiva de una ley que beneficia al centralismo porteño. Seguro. O beneficia a los entrerrianos. Bueno, nosotros vamos a enarbolar la bandera del federalismo. Y por supuesto que vamos siempre a luchar y nunca vamos a permitir que este país sea más centralista, sino que vamos a hacer que sea más federal. Y ese es el objetivo, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy yo peleo todos los días con los porteños, porque quieren llevar todo para allá ellos, ¿viste? Entonces tenés que estar ahí y pelearlo. Y pelearlos con coraje, con valentía, con ímpetu y con el respaldo también, con la legitimación, que en democracia es lo que vale, ¿no? Es decir, antes cuando los caudillos peleaban con el federalismo, ¿quién tenía más peso? Tenía más peso el que tenía más armas, el que tenía más caballos, el que tenía más... ¿Entendés? Y hoy, ¿cómo se pelea por el federalismo? Y bueno, se pelea en el Congreso, se pelea en las diferentes discusiones, pero siempre con el respaldo popular. Eso te da un plafón importante, como me lo dio hasta hoy, para conseguir todo lo que he conseguido y hemos gestionado para Concordia. Enrique, vos hiciste mucha territorialidad al Frente Lenosa, llegando a todos lados, pero un poquito te pregunto de lo que es más la intimidad. ¿Qué te dice Alberto, el presidente de la Nación, cuando tienen contacto? Yo hablo con un gran respeto, pero hablo con el presidente como hablo con todos. Yo primero peleo y yo le digo, presidente, usted me convocó para que yo llegue a los 8 millones de argentinos que tienen agua. Bueno, para eso necesito presupuesto. Y por otro lado, y después le digo, y quédese tranquilo, que si usted me da presupuesto, yo lo ejecuto, y usted no va a recorrer un pueblo en Argentina que no encuentre una obra de Lenosa. El día que usted vaya a un pueblo y no haya una obra de Lenosa, yo me voy de Lenosa. Y así tengo esa confianza. Y siempre una buena relación. Además, él habla con los gobernadores, él habla con todos los intendentes, y no vas a encontrar, Pablo, un intendente o un gobernador que te diga que no pudo, que no se lo atendió, que no se lo recibió, que no se lo ayudó a hacer un proyecto y que no se le financió una obra. Eso es el modelo que pregono, diríamos, y pregonamos. Perfecto. Enrique, te agradezco un montonazo, te mando un fuerte abrazo, sé que estás con mucha actividad, y bueno, en cualquier momento te andamos porque se inicia una nueva campaña después del 12. Listo, dale, Pablo, te agradezco un montón, saludo a Mariana, saludo a toda la audiencia, saludo a todo el equipo. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Es el, bueno, precandidato, ya candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Bueno, hablando, hoy hablábamos, Pablito, ¿no? Decir, che, ¿qué debatimos? Bueno, ahí estaba el tema, es decir, debatamos ir por este lado, ¿no? Por trabajar con leyes que jugarían un rol importante. Tiene un fuerte discurso, Enrique, con el tema del federalismo.